Este es un corte informativo. Buenas tardes, les saluda Julio Fuentes Hernández. Este es el corte informativo de las 6 de la tarde con 3 minutos en Radio Universidad Veracruzana. La Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana desarrolla un estudio de factibilidad sobre la maestría en estudios antropológicos. Por ello, con el apoyo del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, tiene vigente dos encuestas cuyo objetivo es recabar la opinión de empleadores, estudiantes y egresados interesados en tal posgrado. El Laboratorio para el Análisis de Información Generada a través de las redes sociales en Internet de la Universidad Veracruzana participó en el proyecto de monitoreo de las elecciones presidenciales de Panamá, el cual fue encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de México y otras dos universidades del extranjero. Este fue el corte informativo. Soy Julio Fuentes Hernández y les invito a seguir con la programación. Este fue el corte informativo. Sigue nuestra programación. Son las 6 de la tarde, 5 minutos. Vamos a continuar. Quédese a escuchar una emisión más de Oye, Lee y Dile. Una producción de Germán Martínez Aceves. Conducción Liliana Calatayud y Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana que se llama Óyele y Dile, y nos da mucho gusto, pero aunque sea primero que salude a Joel Bonilla, pero me da mucho gusto encontrarme con Joel Bonilla, que por mucho tiempo hicimos barbaridad y media en las noches en la radio, aquí en las 8 en Voz Universitaria. Así es, se hacían uno con el noticiario de Voz Universitaria nocturno. Así es. Y bueno, Liliana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo has estado, Liliana? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Y también nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros Alma Espinosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alma? Ahora sí estoy desde el inicio. Ahora sí. Siempre está, pero nunca lo tomamos en cuenta, ¿no? Pero ida. Ando detrás de... Así es, detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos. Detrás de los micrófonos. Bueno, pues vamos a iniciar como siempre con las efemérides. En esa tarde que está como que llueve y no llueve, ¿no? Está tubladita. Sí, bueno, va a ser un refreshing previo a la canícula. Así es. Que sí, se anuncia bastante caluroso. Previo a las vacaciones. Que por cierto, vamos a entrar en vacaciones. Ese programa regresará hasta el mes de agosto, ¿no? Muy bien. Así que es el último del semestre ahora, ¿no? La primera temporada. No digas eso. Hay que hacer nuestras. Esas son de Netflix. ¿No es cierto? Así se habla de la sinfónica. ¿Cómo no se? Ah, bueno, pues varias temporadas de la sinfónica. También los programas de radio. Lo que pasa es que Germán se resiste a esta modernidad. Netflix se copió de la sinfónica. De la sinfónica. Y de la sinfónica. Radio, y de la temporada de patos, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar como siempre con las efemérides del día. Y un día de hoy, 9 de julio, pero de 1441, muere el pintor flamenco Jan van Eyck, fundador del Arte Nuevo, estilo pictórico del gótico tardío en el siglo XV, que anuncia el renacimiento en el norte de Europa. Su obra más famosa es el monumental retablo de Gante, y esas pinturas son una maravilla. Son una maravilla ver ese tipo de pinturas. ¿Te acuerdas dónde está el retablo de Gante? ¿En qué museo? Pues debe estar en el de Louvre, ¿no? Debe estar. No lo aseguro, pero ahí debe de estar. Bueno. Bien, pues un día como hoy, pero de 1775, nace el novelista y dramaturgo británico Matthew Gregory Lewis, quien en su obra más conocida, esta es El monje, hace una denuncia sobre la Inquisición española e ironiza sobre la hipocresía de la religión. En 1834 nace el poeta checo Jan Nepomuk Neruda, uno de los principales representantes del realismo checo y miembro de la Escuela de Mayo. Es quien inspira el seudónimo de Pablo Neruda, que el verdadero nombre de Pablo Neruda era Ricardo Neftalí Reyes Vaso Alto, y en honor a este poeta checo, él adquirió el apellido Neruda. Me estoy enterando. Bueno, un día como hoy, pero de 1877, nace el poeta mexicano Efrén Rebolledo, autor de 7 libros y la novela corta Salamandra. En 1894, de un 9 de julio, fallece a los 26 años en Cuba el compositor mexicano Juventino Rosas, autor de destacadas obras, valses sobre todo, Sobre las olas, Carmen, dedicado a la esposa de Porfirio Díaz. Muchos dicen que por eso tuvo que irse a Cuba, por dedicarle ese vals de Carmen. Dolores e ilusiones juveniles. 26 años tenía Juventino Rosas. La película la interpretó a lloras y lloras Pedro Infante. Pedro Infante, sí, cómo no. Bonita. Así es. Y bueno, en 1918, un día como hoy, nace en Acaponeta, Nayarit, el poeta y escritor mexicano Alí Chumacero, fundador de la revista Tierra Nueva y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, cuya obra le merece diversos premios nacionales e internacionales. En 1935 nace la cantante folclorista argentina Mercedes Sosa, una de las principales exponentes de la nueva canción, muy admirada por la profundidad, la potencia de su voz y la singular belleza que tenía. Contralto era el tono de Mercedes Sosa, la negra también conocida como tal. Y en 1980 muere el escritor brasileño Vinícius de Moraes, pionero del bossa nova y creador del famoso tema La chica de Ipanema. Entre sus libros destacan Camino para la distancia, Ariana, Una mujer y 5 elegías. Y por cierto, hace poco murió también João Gilberto, que fue de los creadores del bossa nova, y que eran estos músicos que leían. Eran poetas y músicos, ¿no? Sí, qué lindo. Una buena camada. Ojalá. Hace un par de días, creo. Así es. Sí. Falleció el pasado viernes. No, el sábado, perdón. Fue el sábado cuando falleció, cierto. Entonces, digo, lo pongo como un ejemplo de músicos que leían, que eran poetas, para ver si los de Puerto Rico o los jóvenes actuales de Puerto Rico aprenden algo, ¿no? Bueno, y los mexicanos que... Y algunos no, mexicanos. ¿Por qué? ¿Eh? No podemos decir. Los creadores del reggaetón. No podemos acusarlos tanto. Los creadores del reggaetón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues practican sí. 2-3 palabras y se acabó el asunto, ¿no? Bueno. Cierto. Bueno, es más fácil el análisis semiótico y demás, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues no tienes mucho que analizar, vaya. Bueno. Tu turno. Mi turno, pues estamos hablando de los efemérides. Vamos a seguir platicando de la música y demás. Se perdió Fernando. Se perdió Germán. Y Liliana también se acaba de perder. Andan muy perdidos. Bueno, a ver, voy a seguir. Bueno, en 1990 fallece el dramaturgo, director, actor, crítico y productor de teatro mexicano Luis G. Basurto, autor de más de 30 obras teatrales, entre las que se encuentran El candidato de Dios, Cada quien su vida y Faustina. En 2011 fallece el cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino Facundo Cabral, quien destaca por sus composiciones de trova y sus monólogos con anécdotas personales, parábolas y crítica social, con las que promueve el despertar de la conciencia y la reflexión espiritual, fue una muerte tan tonta, ¿verdad? Tan ridícula, tan penosa. Vaya, entonces, que no era ni de aquí ni de allá. Un accidente, fue una bala perdida, carambas. Bueno. Justamente hoy hablábamos de varios poetas que nacieron o fallecieron, y justo vamos a hablar de poesía el día de hoy, y hablaremos de manera muy particular de José Emilio Pacheco en un libro que hizo Luis Antonio de Villena que se llama Iniciación a José Emilio Pacheco. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 818-0923, 817-5115 y 817-5117. Y también recibimos sus mensajes por WhatsApp al 2281-535218. Parafraseando al propio poeta, digamos que no tiene comienzo José Emilio Pacheco, empieza donde lo hallas por vez primera, y te sale al encuentro por todas partes. Así, abarcador, inmenso, sereno e impetuoso, es el autor de Las batallas en el desierto. José Emilio Pacheco, quien naciera en la Ciudad de México en 1939 y muriera en el 2014, hubiera cumplido 80 años el pasado 30 de junio. La efeméride confluye con una nueva publicación de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se trata de Iniciación a José Emilio Pacheco, de Luis Antonio de Villena. Resulta agradable encontrarse con un libro escrito por un poeta que hace una revisión crítica a la obra de otro poeta. En este caso, Villena, de Madrid, quien naciera en 1951, nos lleva a un recorrido por la obra poética de Pacheco. La idea surge de un encargo que Silverio Cañada le pide a Villena para dar a conocer la obra de José Emilio en España. Así aparece esta iniciación en 1986 en la colección Los Poetas, de la editorial Júcar. Ahora sale bajo el sello de la editorial de la Universidad Veracruzana en una versión ampliada. Iniciación a José Emilio Pacheco, de Luis Antonio de Villena, es de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en las oficinas de la editorial en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Pues hablaremos esta tarde de José Emilio Pacheco y Luis Antonio de Villena, que es uno de los autores de nuestra editorial, que es un poeta, y a mí me gusta que un poeta hable de otro poeta, ¿no? Es una admiración que tiene hacia José Emilio Pacheco, de manera muy particular. Pero además lo escudriña, hace un trabajo minucioso de la obra poética de José Emilio Pacheco. Se va por las entrañas y por las arterias y todo lo que era la poética de este gran escritor mexicano, premiado, por cierto, de Cervantes, Premio Cervantes. Sí, así es. Invitado varias veces aquí a la Universidad Veracruzana, a la FILU. José Emilio Pacheco vino varias veces. Y bueno, lleva el Premio Nacional al Estudiante Universitario en la categoría poesía, lleva el nombre de José Emilio Pacheco, ¿no? Era un grande realmente. Sí, pero... De la generación de los 50. Porque es como que los años en los que empiezan a escribir junto con Said, con... Elizondo. Hay varios que se van reuniendo en ese momento y José Emilio Pacheco es uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece muy bueno el título de este libro porque es realmente una iniciación. Porque, como decías hace un momento en esta presentación del libro... le encargan a Villena hacer esos textos para que conociera en España a José Emilio Pacheco, ¿no? Y entonces, él ya lo había conocido anteriormente en un encuentro, ahí lo menciona a lo largo del libro, ¿no? Que lo había conocido en las Canarias, en un encuentro de poetas, donde dicen que, como los que llegamos a conocer a José Emilio Pacheco, que pues estaba muy, muy retraído, ¿no? Muy tímido, y no se quería reunir con los grandes poetas que había en ese momento. Entonces fue con Luis Antonio de Villena a platicar, ¿no? Estaban platicando ahí, eso después de por la década de los 70, cuando ellos se reunieron. Entonces, cuando le encargan el trabajo a Villena, él ya había leído a Pacheco, evidentemente, y es precisamente para dar a conocer la obra de José Emilio Pacheco en España. Y lo hace bastante bien, Luis Antonio de Villena. Es un gran investigador de Villena, qué bárbaro. Además tiene un carácter tan afable, ¿verdad? Lo ha demostrado ahora que ha venido y que ha platicado sobre esto precisamente. Uh-huh. Es un charlador fantástico, Villena, ¿no? No para de hablar. Anecdótico, ¿no? Muchas de las anécdotas aparecen en este libro. Una de ellas que justo cuando se encuentran en las Canarias, dice que José Emilio Pacheco llevaba varios libritos de él, ¿no? Y que dice, yo creo que como quería deshacerse de tantos libros, empezó a regalarlos a todos, ¿no? Uh-huh. Regalaba sus libros. Dice, entre ellos, pues a mí me tocó, ¿no? Entonces así fue conociendo a José Emilio Pacheco. Fíjate, ahí José Emilio tendría, ¿qué es? 50, cerca de 50, y Villena tendría 20 cuando lo conoció. Así es. Y pues se enamoraron. Y justo justo el 30 de junio se presentó en Bellas Artes. Así es. Y ahí estuvo ese libro con Villena presentándose, ¿no? Y es que era el cumpleaños, era para celebrar el que hubiera sido el 80 aniversario de José Emilio Pacheco. Sí. Y se presentó con bastante éxito ahí en la sala Adamo Boari, uh-huh, del Palacio de Bellas Artes. Y pues bueno, si es los que estuvieron ahí presentes, escucharon estas anécdotas que también que escribe en el libro, ¿no? Y cómo inicialmente el texto iba a ser como una introducción, un prólogo, algo más, pero terminó siendo un texto amplio. Un escrutinio. Exhaustivo, exactamente, uh-huh, exhaustivo. A porque toda su obra. Va hablando de cada obra de José Emilio Pacheco y Villena va dando su opinión acerca de estos poemas, de los textos de José Emilio. Es un personaje muy especial, José Emilio Pacheco, dos personajes del siglo XX que nacen después de la Revolución Mexicana, ¿no? Ya mucho después, ya cuando... El 39. Ya cuando México vive una etapa muy tranquila, ¿no? Pero llena de cultura. O sea, estaba obviamente el movimiento de los muralistas, estaba también el movimiento nacionalista, que era muy fuerte, Lázaro Cárdenas, digamos, empieza o termina o culmina ese gran movimiento cultural en ese momento. Pero todo ese vuelo lo llevan personajes como José Emilio Pacheco, que les encanta la historia de México, les encanta la historia del país, y a partir de ahí hacen poemas. Pero sobre todo son grandes lectores de los clásicos universales, lectores de los mexicanos, que a veces alguien nadie los conocía, y tenían una mente... o un cerebro, mejor dicho, que acumulaba la información de manera impresionante, la ordenaban y la interpretaban en poesía, en el caso de José Emilio Pacheco, o en narrativa, o en artículos. Uh-huh. Si algo hay que reconocerle a José Emilio Pacheco es que junto con Fernando Benítez y Carlos Monsiváis pusieron la pauta del verdadero periodismo cultural en el país. Uh-huh. Que tenían también sus problemas con algunos grupos intelectuales, ¿no? Como suele pasar siempre en estos casos. Pero esta sección que hicieron en la revista Siempre de la Cultura en México era fantástica. Era realmente muy, muy buena toda la orientación, todo el seguimiento de la cultura en México. Y sobre todo después en la revista Proceso, José Emilio Pacheco, con los inventarios que tenía, pues da una muestra. Era una clase cada domingo, ¿no? Que salía el proceso. Pero cuando salen los artículos de José Emilio Pacheco, era impresionante que tomara un tema X, además muy, digamos, al parecer muy común, no sé, imagino, por ejemplo, vamos a hablar de las canicas, ¿no? Entonces ahí aparecía toda una relación de las canicas, de los griegos, los egipcios, poemas, narraciones a partir de ahí, todo ese inventario que iba haciendo José Emilio Pacheco. Esto fue un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero había cosas así muy, muy elementales, donde nos demostraba su gran erudición y la gran facilidad de unir todos los datos para hacernos un inventario fantástico. Entonces, eso era José Emilio Pacheco, ¿no? Y además con una persona con una bonomía sensacional. Un gran distribuidor del conocimiento, ¿no? Porque en sus últimos años también daba muchas conferencias. Sí. platicaba. Recién falleció José Emilio Pacheco. Yo leí un relato en internet de un joven que dice que pues era alumno de Cristina Pacheco, un alumno de periodismo, y que pues se le hizo tarde y tuvo que llevarle su trabajo a su casa, ¿no? Entonces tocó a la casa de la familia Pacheco y salió un señor gordito, ¿no? Y le dijo, ¿a quién buscas? Pues busco a la maestra Cristina Pacheco. Ah, se acaba de ir al Canal 11, va a tardar mucho. Estoy desayunando, pásale, ven, pásate a desayunar. No, que vengo a dejar mi trabajo, yo se lo dejo, no te preocupes. Entonces el joven platicaba, que dijo, quiero comentarle que me cae mal el esposo de Cristina Pacheco. Ah, sí, ¿por qué te cae mal? Pues no, sí, como que no entiendo su poesía. Entonces, empezó a decir cosas en contra de José Emilio Pacheco, ¿no? Dice que le hizo un huevo con jamón, ¿no? Se paró, le hizo un huevo con jamón, le dio café con leche. Entonces, seguía platicando este señor con el joven, ¿no? Y él les empezó a preguntar por qué le caía mal José Emilio Pacheco. Y entonces ya terminaron y dijeron, ya me voy. Dice, yo no le entrego tu trabajo a mi esposa, no te preocupes. Y que ya se quedó medio sacado de onda. Dice, pero antes de que te vayas, fue por un libro de las batallas en el desierto. Se lo dedicó José Emilio Pacheco para ver si ya no le caigo tan mal. Se lo regaló. Ese era José Emilio Pacheco, ¿no? Un personaje muy especial, muy sencillo además, ¿no? Y de buen humor, además se tiene un gran humor. Gran amigo de Monse Ibáiz y de Sergio Pitón. Mm-hmm. Hay fotos históricas, ¿no? De ellos sentados en el suelo, ¿no? Que la última vez que yo creo que se reunieron ellos, fue en Guadalajara, en la Feria de Guadalajara, y alguien, un fotógrafo, yo creo que tenía la memoria de esa foto, hizo que se sentaran exactamente igual como se habían fotografiado 30 años atrás, ¿no? Ah, qué bien. Y ya, obviamente, Pitón, Monse Ibáiz, José Emilio Pacheco, pues ya grandes, casi en la misma posición posaron, ¿no? Ah, okay. Sí, porque yo creo que les encantaba hacer travesuras, ¿no? Sí. Ese era José Emilio Pacheco. Parte era un hombre muy alto, ¿verdad? Pues Me parece que sí o no. Sí, ¿no? Bueno, es que ya en los últimos años ya obviamente ya estaba más encorvado, pero sí. Tengo la impresión. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Cuando menos no uno... es trascendente, pero su figura se me hace... me lo imagino en Canadá, donde gustaba de ir, ¿verdad? Y ajá, donde también fue fuente de inspiración, ¿no? Así es. Con su, pues, su parsimonia, y además se me hace que era un hombre tímido. Sí. Por todo lo que se platica. Era muy tímido. Y bueno, justo pues acaba de celebrarse el aniversario 80 de su nacimiento y vamos a escuchar unos poemas de José Emilio Pacheco en la voz de Liliana Calatayud. Entonces ahorita los oímos. Homenaje a Rosario Castellanos. ¿Qué va a quedar de mí cuando me muera, sino esta llave ilesa de agonía? Estas pocas palabras con que el día dejó cenizas de su sombra fiera. ¿Qué va a quedar de mí cuando me hiera esa daga final? ¿Acaso mía será la noche fúnebre y vacía que vuelva a ser de pronto primavera? No quedará el trabajo, ni la pena de creer y de amar, el tiempo abierto, semejante a los mares y al desierto. Ha de borrar de la confusa arena todo lo que me salva o encadena, mas si alguien vive, yo estaré despierto. Los elementos de la noche. Bajo el mínimo imperio que el viento ha roído, se derrumban los días, la fe, las previsiones. En el último valle, la destrucción se sacia en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. La lluvia extingue el bosque iluminado por el relámpago. La noche deja su veneno. Las palabras se rompen contra el aire. Nada se restituye. Nada otorga el verdor a los campos calcinados. Ni el agua en su destierro sucederá a la fuente, ni los huesos del águila volverán por sus alas. Parte de su obra poética y obviamente toda su producción la analiza Luis Antonio de Villena en este libro de iniciación de José Emilio Pacheco. Sí, el poema dedicado a Rosario Castellanos, no sé en qué momento o en qué año lo haya escrito, pero generalmente Villena dice estos poemas los escribió, este libro lo escribió de tal año a tal año, por los 70, 80, si acaso casi toda su obra me pareció. Pero Los elementos de la noche sí son como de los 70, 80, ¿verdad? Uh-huh, así, o sea, es. Finales de los 70. Aunque los parte de la producción las empieza a publicar a partir de los 50. ¿No? Y justo esa cronología, a través de sus obras como Los elementos de la noche, Irás y no volverás, forma parte de un trabajo muy minucioso que hace Luis Antonio de Villena sobre la obra de José Emilio Pacheco. Y se convierte en un libro didáctico, por todo, la manera en que lo describe, la manera en que va dándonos a conocer a José Emilio Pacheco y cómo analiza cada uno de sus poemas. Y como es un estudioso de varios otros poetas de la misma época, pero españoles o de otras épocas, entonces hace una serie de comparaciones entre ellos, que también pues a los más avezados en el tema pues les hace mucho bien conocer, ¿no? Así es, efectivamente. Muchas gracias por sus llamadas, José Cuellar. Excelente autor, dice José Emilio Pacheco, desde luego que sí. El señor Ignacio León es asiduo radioescucha del programa y quiere un libro de iniciación a José Emilio Pacheco. También Vero nos saluda, gracias, como cada martes. Nos manda nos desea muy buenas vacaciones. Gracias, Vero. Roberto Rodríguez saluda y desea feliz periodo vacacional también y un mejor retorno en agosto, y también se apunta para la rifa. Muchas gracias por llamar. También les deseamos felices vacaciones a los radioescuchas. Descansan de nosotros un rato. Bueno, la mayor parte de la obra de José Emilio Pacheco pues son poemas, pero también era un narrador, y uno de sus libros son clásicos, son Las batallas en el desierto, que se convirtió en película, por cierto, que se llama Mariana, Mariana. A mí me encanta la historia de Las batallas en el desierto, porque es el niño que se enamora de la mamá de su amiguito, ¿no? Que están en la primaria y se enamora, y de alrededor todo hay una serie de ideas. Que por cierto, cuando le escribe José Emilio Pacheco es antes del temblor del 85, y justo inicia como la ciudad se derrumba, la ciudad está derrumbada, entonces no había pasado el temblor del 85 y de alguna forma es una premonición, ¿no? Entonces la canción que es el tema que está a lo largo de toda la novela es una canción de Pedro Flores que se llama Obsesión, y en la película evidentemente la utiliza, ¿no? Entonces pues elegí esta canción que le encantaba a José Emilio Pacheco, que se llama Obsesión, y la vamos a escuchar en la voz de Mese y en los arreglos musicales de Leo Corona. Entonces lo oímos. Obsesiona al hombre por una mujer. Ya se fue la primavera, el verano ya llegó, el otoño se aproxima, invierno en mi corazón. Dedico a todos mi canto, a todos les canto yo, pero quiero que tú sepas obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí, para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que esté el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por Si bien Luis Antonio de Villena hizo el libro para dar a conocer la obra pachequiana en España, a estas alturas del siglo XXI resulta también un texto para que las nuevas generaciones latinoamericanas conozcan a un personaje fundamental de la cultura en México. Villena lo describe bien. José Emilio Pacheco era un animal literario, nacido para la literatura, sumido y olorosos de literatura. Lector ávido, narrador, ensayista, periodista, traductor y poeta, José Emilio Pacheco forma parte de la generación de los 50. A lo largo de 23 escritos, Villena analiza los principales libros de poesía publicados por el autor de Irás y No Volverás. Entre poemas, análisis literarios y anécdotas, Villena nos ofrece una gran oportunidad de conocer más a José Emilio. Es el paso del tiempo, la destrucción, el paso de la historia, la ecología, la zoología simbólica, algunos de los temas que habitan en la poesía del escritor con apariencia de bonachón, tímido, generoso y culto, que interpretaba en palabras sencillas lo complejo y lo inasible. Como bien observa Luis Antonio de Villena, la obra de José Emilio Pacheco celebra la cultura como tradición, la renueva, la mueve, la usa con su cordialidad catastrofista y su buena suerte. Para Villena, la poesía de José Emilio Pacheco es un singular, es una singular, alta, contradictoria, sugestiva y sugeridora aventura entre la palabra hecha carne y la palabra hecha libro. Se trata, ciertamente, de una gran poesía. Iniciación a José Emilio Pacheco de Luis Antonio de Villena es de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la editorial del mismo nombre, en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Estamos en el programa Oye Leíble de la editorial de la Universidad Veracruzana y le mandamos saludos a Arturo Pérez, que nos escucha en el Foviste. También le mandamos saludos a Paulina Díaz Padilla, que manda saludos, desea participar en la rifa, claro que sí. Y también desde San Luis Potosí, Donald Navarro nos manda saludos. Un abrazo, Donald, gracias por escucharnos. Ahí nos está escuchando. Es emocionante que nos escuchen en San Luis Potosí. Sí, sí, claro que sí. Donde también podrían conseguir el libro, ¿eh? Podrían pedirlo en línea también, pueden pedirlo en Profética, en la librería Profética en línea. También está en Gandhi, también lo pueden solicitar, y en otras sucursales, en Fondo de Cultura Económica, en Educal también está. Así es que ya pueden no solamente encontrarlo en la editorial de la Universidad Veracruzana, que vale decir que estará cerrada durante 3 semanas, y en Jalapa lo pueden encontrar en la librería Rayuela, que está en Jalapeños Ilustres, y en Veracruz en la librería Mar Adentro, que está justo en el centro del puerto de Veracruz. Como cada quien está en sus obsesiones y pensamientos, ¿no? Sí. Cuando dije San Luis Potosí y dijo Alma, también pueden adquirir, yo pensé en los chocolates Constanzo de San Luis Potosí. Ah, bueno, no. Hermano, estamos hablando del libro, pero sí, esos chocolates también son muy buenos. Que por cierto era un gran comelón José Emilio Pacheco, algo que narra aquí Luis Antonio de Villena en el libro, y lo narra también cuando vino aquí a Jalapa Luis Antonio de Villena, que algo que le había impresionado a Villena es que no paraba de comer José Emilio Pacheco en España, ¿no? Que pedía y pedía comida, y que le dijo, bueno, ¿por qué comes tanto? Si es que allá en México hay gente muy pobre que no tiene para comer. Yo aquí tengo para comer, voy a aprovechar para comer. Y que realmente también en otro momento pedía mucha leche, porque descubrió que era leche de vaca, ¿no? Entonces tomó mucha leche. Y la misma pregunta, ¿por qué tomas tanta leche? Porque allá en México no hay leche de vaca. Es que voy a tomar toda la que pueda, ¿no? Imagínate. Oye, regresando a la narrativa de la que hablabas de José Emilio Pacheco con las batallas en el desierto, que por cierto fue uno de mis libros favoritos en mi adolescencia, hay otro que también me gusta mucho, que es El Principio del Placer. Este libro que también es de un tamaño similar al de las batallas en el desierto, que es muy breve, pero es muy bueno. Y la historia es también de un joven, de un adolescente o joven, que está aquí en Veracruz. Y es pues bueno, es las andanzas, las primeras experiencias, andar con los amigos, andar en el carro, viendo con la novia, o bueno, tratando de ligar en esos años. Pero me gusta mucho ese libro porque es justamente en Veracruz, en el puerto de Veracruz, donde Veracruz era un lugar que le gustaba mucho a José Emilio, visitarlo, estar acá, y bueno, obviamente escribir acerca de este estado. Y de hecho su portada es un barco, una de las portadas que... Una de las portadas. Porque publicó casi toda su obra en Editorial Era. Uh-huh. Y es una de las ediciones, así es, ¿no? Uh-huh. Sí, es uno de los pocos libros de narrativa que tiene José Emilio. Uh-huh. Y es uno de ellos, ¿no? Así muy bueno. Es. Y es muy, muy bueno. Y esos libros son, esas lecturas son de las que puedes recomendar a los jóvenes o a los adolescentes. ¿Y sabes que podría tener algún... Para iniciación también, como dice. Pues sí, podría ser para iniciación. Aunque este de iniciación a José Emilio Pacheco ya no sería para público tan joven, sino sería un público ya más conocedor. Especialista, claro. Más conocedor de la obra de José Emilio, o que quisiera adentrarse en la obra, pero sí tendría que ser un público ya lector. Sí, quizá desanimaría a los jóvenes, a los recién... iniciadores en la lectura, porque no es este libro del que estamos hablando. Este libro de los que estamos hablando, de Iniciación a José Emilio Habría Pacheco. Habría que leer su obra. Primero leeríamos la para obra. Para después leer este libro, ¿no? Así es. Pero pues una recomendación es El Principio del Placer. Muy bien. Así es. Bueno, también saludamos a Arturo Pérez, que nos escucha en el Fobiste, a Beatriz Adrián Hernández Huerta, que también nos escucha en el Fobiste, y a Paulina Díaz Padilla, que forman parte del club, ¿no? De Oye Lady Lef, todos los martes. Sí, tenemos nos el da gusto, mucho gusto que nos hablen. Leer los nombres de nuestros conocidos. Sí. Ah, okay. También hay otro, hablando de Veracruz y del mar, la poesía también de los trabajos del mar, por ejemplo, que es también es una obra poética maravillosa, es de mis libros favoritos. Y que también Villena habla de los trabajos del mar. Uh-huh. Hay algo que menciona Luis Antonio de Villena, que José Emilio Pacheco trata temas de ecología y de animales. Sí, animales. Cuando no se hablaba en esos momentos de lo que significaba la ecología. En una suerte de bestiario, ¿no? En San Bestiario, sí, exactamente. Uh-huh. Así es. Entonces, de hecho, el mar es uno de sus temas favoritos de José Emilio Pacheco. Y por eso al principio aparece esta paráfrasis, ¿no? Porque realmente el poema de José Emilio Pacheco dice, digamos que no tiene comienzo el mar. empieza donde lo hallas por vez primera y te sale al encuentro por todas partes. Cuando leí ese poema, que recuerdo bien que fue en la secundaria, y ya conocía el mar, ya había conocido el mar, yo soy de la Ciudad de México, y en un comar que conociera las calles que llevaban nombre de mar, allá por Anáhuac, cuando vi esto, dije, es verdad, ¿no? Siempre uno encuentra el mar, la primera vez que lo haya uno, ¿no? Y sale por todos lados, sale el encuentro de por todas partes, ¿no? Entonces, en ese brevísimo poema, dice mucho José Emilio Pacheco. Y había algo muy especial, que de alguna manera ya lo menciona Alma, ¿no? Alguien nacido en la Ciudad de México que amaba Veracruz. Uh-huh. Llegaba al puerto de Veracruz y le encantaba el puerto. Como tanto nosotros, así que hizo las crónicas de Veracruz. La crónica de Veracruz. La crónica de Veracruz es también un libro bellísimo del que uh-huh. ya estuvimos platicando. Exacto. Ese libro se nota... el amor, o sea, ese sorprenderse con todo lo que ves, ¿no? Así yo creo que a Germán, como a mí también nos pasaba, de que venir al puerto de Veracruz era así sorprenderte, ¿no? No es lo mismo de los que ya nacieron aquí, a que nosotros que veníamos de la Ciudad de México, donde el único mar que conocíamos o eran el nombre de las calles o eran los ríos que se hacían en las calles, ¿no? O las tremendas inundaciones. Pero esa sorpresa, ese sentir el mar, ese oler el ambiente de las personas que viven acá, pues ya no lo perciben, ¿no? Pero olerlo, sentirlo, esa brisa marina y sentir en los pies la arena y demás. Todas esas sensaciones, todas esas experiencias las puedes leer en José Emilio Pacheco. Y ahorita que mencionaste... lo del mar en corto también hace un parangón con los haikus, alguna obra de José Emilio Pacheco. De Villena la quiere un poco asemejar a los poemínimos, digamos, ¿no? Pero son, en realidad, los haikus habla, ¿no? Exactamente. Los poemínimos son de Huerta, ¿no? Sí, esos son de Huerta. Esos son distintos los poemínimos del haiku. Pero también son muy breves, ¿no? Sí. Bueno, pero tiene otra métrica, ¿no? Me parece el haiku es de 5-7-5, me parece. Sí, y incluso. Que al final, en el último verso, en el último de línea, haya una especie de disparo, creo que menciona de Villena a la hora de un haiku, ¿no? Tiene una característica así de impacto al final de las tres o cuatro líneas del poema. Así es. Pues son escritos a partir de la experiencia o del impacto principalmente con la naturaleza, que es de que escriben el haiku, los japoneses inicialmente, en la naturaleza, viviendo la experiencia, no sentados frente a un escritorio y recordando, ¿no? Sino es justo en el momento en que estás en contacto con la naturaleza, en contacto con ese elemento, ese animal, y te provoca algo, ¿no? Recuerdo cuando empezaba ya a practicar esto del haiku, veía el pasto con estas gotitas de rocío que con la luz se va haciendo como multicolor, o sea, se vas teniendo así como un diamante o se algo convierten así. En lupas así también. Es entonces ese tipo así como describe Villena, ¿no? Es el último verso, la última línea es así como impactante, ¿no? Es así con lo que cierra. Así es. Y cuando hablábamos de que José Emilio Pacheco venía aquí a la Universidad Veracruzana, justo la portada, que es una fotografía muy famosa de José Emilio Pacheco, surge a partir de un cartel que se hizo a propósito de un encuentro con José Emilio Pacheco en la Facultad de Letras. Mm-hmm. Entonces, ese cartel está aquí, lo rescató Edgar García Valencia, del Instituto Lingüístico Literario, ahí tienen ese cartel, y de ahí salió para hacer esta portada, que es muy bonita, por cierto, ¿no? Es muy atractiva. De Joaquín Pedraza López. E hizo el cartel, así es. Es el diseñador de este cartel de hace muchos años. Sí, como de los 80. Debe ser abuelo Joaquín Pedraza López, ¿no? Sí, así es. Porque está muy joven aquí en la ilustración. Es una de las fotos clásicas de José Emilio. Esa, y de ahí tomaron para hacer el cartel. Y bueno, y tenemos otros poemas más un par de poemas más que vamos a escuchar en la voz de Liliana Calatayud. Mm-hmm. caverna. Es verdad que los muertos tampoco duran. Ni siquiera la muerte permanece. Todo vuelve a ser polvo. Pero la cueva preservó su entierro. Aquí están alineados, cada uno con su ofrenda, los huesos dueños de una historia secreta. Aquí sabemos a qué sabe la muerte. Aquí sabemos lo que sabe la muerte. La piedra le dio vida a esta muerte. La piedra se hizo lava de muerte. Todo está muerto. En esta cueva ni siquiera vive la muerte. Lluvia de sol. La muchacha desnuda toma el sol apenas cubierta por la presencia de las frondas. Abre su cuerpo al sol que en lluvia de fuego la llena de luz. Entre sus ojos cerrados la eternidad se vuelve instante de oro. La luz nació para que el resplandor de este cuerpo le diera vida. Un día más sobrevive la tierra gracias a ella, que sin saberlo es el sol entre el rumor de las frondas. Así es, eso de José Emilio Pacheco. Otro tema también que trata Luis Antonio de Villena en este libro de iniciación a José Emilio Pacheco es el tema político, porque también hizo poemas políticos. Está el de Alta Traición, ¿no? Que es uno de sus clásicos, que dice: no amo a este país, ¿no? Amo ciertas personas y todo, pero de alguna manera también estaba adelantado a su época esa poesía de José Emilio Pacheco. O sea que toca todas sus facetas. Todas sus facetas. Habla también del 68, tiene un poema sobre el 68. El temblor, el terremoto del 84. De 85. Una de sus frases clásicas que aparece en uno de sus poemas con tema político es: hoy somos lo que criticábamos hace 20 años, ¿no? Así es. Y así como, ahí Morena, ahí te hablan, ¿no? Entonces, en fin, así es este tipo de poemas que evidentemente pertenecen a un momento, a una etapa de México. No hay un poeta actualmente que tenga esta variedad, ¿no? Pero es justo eso, que son momentos, son etapas de los años donde de manera muy particular... yo creo que la complicidad entre Fernando Benítez, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol, José Emilio Pacheco, era determinante para que ellos mismos se potenciaran para hacer su obra, ¿no? Uh-huh. Yeah. Pues sí, cada capítulo de este libro trata de una obra en específico. Uh-huh. Sí. Y es muy padre porque entresaca párrafos, líneas de los poemas en torno al tema que está tratando. Y es muy descriptivo, te das cuenta de cuándo y cómo es que José Emilio trataba este o el otro tema, como por ejemplo lo político, ¿no? Uh-huh. La zoología, la ecología, los eventos fuertes como el 68, como el terremoto del 85, sus viajes, dice de Villena que habla mucho sobre sus viajes, ¿no? Uh-huh. Todas sus experiencias hechas poesía. Así es. También habla de su familia, de Cristina Pacheco, de sus hijas, también platica de ellas, ¿no? Cuando las conoce Luis Antonio de Villena. En fin, es un homenaje que se hace a José Emilio Pacheco a partir de este libro. Ya prácticamente estamos llegando al final del programa y le mandamos saludos también a Moisés García, que está inscrito para la rifa de este libro, ¿no? Ya una vez vamos a hacerla, ¿no? Vamos a hacer la rifa hoy. Vamos a encargar a Alma que elija a los cinco, son cinco libros, ¿verdad? Sí. Los tenemos, ok. A los cinco ganadores. Cinco ganadores o ganadoras. O ganadoras. A ver, el primero es Roberto Rodríguez, que nos desea feliz periodo vacacional. Moisés García. Moisés, perfecto. Paulina Díaz Padilla. Paulina. Arturo Pérez. Arturo Pérez. Y finalmente uno más. Beatriz Adriana Hernández Huerta. Perfecto, muy bien, ahí están los cinco. Beatriz Adriana, Arturo Pérez, Paulina Díaz, Moisés García y Roberto Rodríguez son los que se llevan el libro. De Villena habla de la generación de los 50, en donde está incluido José Emilio Pacheco, está Said, está Homero Arichis y hay un cuarto que no recuerdo cuál es. Jaime Labastida. Ese también. Jaime Labastida. Está incluido, exactamente. Y todos vivos, por cierto. Bueno, menos José Emilio Pacheco. Sí, todos vivos, cierto. Hace poco tuvimos aquí en la Filu al gran Jaime Labastida. Un tipazo, ¿eh? Un tipazo. Que también se le hizo un homenaje ya. Es un homenaje. Y es hermano del político, por cierto, y no lo puedes creer. ¿Francisco Labastida? Sí. Ellos sí lo creen. Sí, pero vaya. Cuando lo leemos, muy lo olvidamos. Diferente, ¿no? que junto con Heraclio Cepeda, Jaime Labastida formó parte de la espiga amotinada. Así se llamaba ese grupo. Mm. ¿No? Entonces, un tipazo también, Jaime Labastida, ¿eh? Un gran poeta también. Y en esta ocasión vino para hablar de Humboldt. ¡Ay, qué padre! Toda una sí, cátedra. Toda una cátedra interesantísima sobre Humboldt. Parece que fue un éxito, ¿no? Todo este foro sobre Humboldt, ¿no? Sí, Porfirio Carrillo, dicen que también se lució. Magnífico. Sí. Excelente. Qué bueno. Pues muy bien. Pues estamos llegando ya al final de Oye Ley Dile en este fin de semestre, en este semestre del 2019, y vamos a regresar hasta el mes de agosto. Hasta el 6. ¿Primero o qué? ¿6? 6 de agosto. 6 de agosto regresamos, el martes 6 de agosto. Martes 6 de agosto. Pero no se pierdan no se van a perder de nosotros ni de la editorial de la Universidad Veracruzana, porque vamos a continuar publicando recomendaciones y varias cosas, datos acerca de dónde pueden conseguir nuestros libros, títulos de acceso abierto que pueden leer, descargar en sus teléfonos, en sus tablets. ¿En qué página es? En libros.uv.mx, ahí pueden ver todo nuestro catálogo y ahí ven los libros del catálogo de acceso abierto. Y en las redes sociales, en Facebook, Editorial Universidad Veracruzana, Instagram y Twitter como editorial, arroba editorial V. Así es que ahí pueden estar al tanto. No los dejaremos solitos. Libros.v.mx. Así es, ahí pueden encontrar los más de 2,000 títulos que tenemos en la editorial. Y cuando regresemos en agosto habrá muchas sorpresas por parte de la editorial. ¿Ah, sí? Sí, ya iremos comentando poco a poco todo lo que irá pasando. Dime una, por lo menos. Una, que reiniciamos el programa el 6 de agosto. Eso ya es una sorpresa, ¿no? Tacaño para dar noticias sorpresas. Bueno, que ya habrá otro secretario de Hacienda, en fin, todo. Ay, eso. ¡Ay, Dios! Eso ya. Ya es noticia vieja. Sí, ¿verdad? Bueno, perfecto. Ya nos vamos, que pasen buenas vacaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias, Alma, Germán, diviértanse. Verónica, Rocío y aquí a Juan Bonilla, que está el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Señal Universitaria. Muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo. La señal universitaria. Las muchachas de Chicón no saben ni dar un beso. Dicen que las de Jalapa hasta estiran el pescuezo.